levantás a la mañana, te comes unas tostadas, prendes la televisión y qué corno es lo que ves. Todos te quieren vender su punto en la realidad y te quieren convencer para que estés a sus pies. Cazas una camperita y te vas a la placita. Te das cuenta que la vida de muchos está vacía y querés hacer algo, no podés evitarlo. Tu cabeza revienta, loco, ya no va más. Juntos vamos a cambiarlo, nos juntamos a intentarlo. Las cosas van a ir mejor. Pares a pensarlo, juntos vamos a cambiarlo, vamos a armarnos un país mejor. Vamos a cambiarlo, nos juntamos a intentarlo, las cosas van a ir mejor. No te pares a pensarlo, vamos a cambiarlo.